Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Terribles, las cifras del coronavirus en Chile superan el 1.235.000 de contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud de AIS registró más de 33.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Brutal. A nivel mundial han sido contabilizados más de 155.353.000 de casos de COVID-19, con más de 3.245.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Hablaremos del Día de la Madre, celebración del Día de la Madre en la segunda Navidad para el comercio. Vamos a escuchar ahora los titulares que vamos a tener con nuestros invitados, porque ya están en línea. En cualquier momento entonces vamos a ir con ello, pero antes en los titulares junto a Andrés Solar. Ya está en su sintonía y todo lo que la ciudadanía quiere saber se lo entrega Impacto Regional. Todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con los temas que están en la coyuntura y que son motivo de comentarios. Este domingo es el Día de la Madre, que sin duda por ese motivo el gobierno sacó de cuarentena a las comunas donde se encuentran los malls y después vendrán las elecciones. Ocasión perfecta para la generación de nuevos contagios. Expertos han señalado que las cifras de contagios y decesos han bajado significativamente en el Maule, ya que las cifras se adecúan para no postergar las elecciones de este 15 y 16 de mayo y salvar el comercio. Presidente del Sindicato Nacional de la Construcción realiza fuertes críticas a la Seremi de Salud. También lo hace abogado contra fiscalizadores prepotentes. Hablaremos con candidatos a la constituyente y candidatos a concejales. Sigue dando que hablar la aprobación al gobierno, que alcanza apenas el 9%, mientras la desaprobación llega a un 74%. En tanto, los parlamentarios marcan apenas un 8% de aprobación. Ministro de Educación no aprende la lección y vuelve a llamar a clases presenciales después de la cuarentena. La seguridad pública totalmente sobrepasada. La delincuencia y el narcotráfico, nadie los detiene. En nuestro país hay cerca de un 30% de personas que trabajan informalmente, sin derecho a salud ni previsión. Graves problemas mentales están generando en los maulinos la enfermedad del COVID-19. Si usted tiene 20.000 pesos en la cuenta, solo le entregarán 180.000. O si tiene 140.000 en sus ahorros, solo le darán 60.000. Como siempre, la letra chica. ¡Qué vergüenza! La pandemia del COVID-19 sigue azotando con fuerza esta región. La trazabilidad ha sido un eterno problema para las autoridades, al igual que el testeo y el aislamiento. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Bienvenidas y bienvenidos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica de Amiga cuando son 20 minutos para las 11 de la mañana, 20 minutos para las 11, el cual, claro, con este tema vamos a saludar de inmediato a nuestra invitada y a nuestro invitado. Está en una de las líneas Nicole Pacheco, psicóloga y miembro del equipo de salud mental del Servicio de Salud del Maule. ¿Cómo está, Nicole? Gracias por estar nuevamente en Impacto Regional. Bienvenida. Hola Moisés, muchas gracias por la invitación. En la otra línea saludamos de inmediato al profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político CAP de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en nuestra compañía, profesor y Nicole. Fíjese usted que una joven enfermera de 29 años se suicidó en la jornada del pasado jueves tras ser víctima de acoso laboral en la UCI del Hospital Clínico de Viña del Mar. Nicole, la pregunta es la siguiente: ¿a qué se debe ese estado de los trabajadores? Sí, Moisés, sí, creo que en cuanto a eso hay hartas aristas que considerar, porque finalmente tenemos que contemplar cómo un espacio laboral, ¿cierto?, crea un clima organizacional en el cual los equipos de trabajo generan apoyo mutuo, ¿ya? Yo creo que todo espacio de trabajo, y sobre todo en un contexto hoy día como la pandemia, como lo son los centros hospitalarios, tienen que tener un refuerzo por parte de los equipos de personal, los encargados, ¿cierto?, del clima laboral, que genere lugares, ciertos momentos de encuentro y de contención mutua entre los distintos actores que intervienen ante esta situación tan crítica, porque finalmente es la muerte, ¿cierto?, la enfermedad grave nos afecta a todos. Nosotros como funcionarios de la salud también somos personas y también, ¿cierto?, sufrimos al ver el dolor ajeno. Las condiciones, ¿cierto?, que generaron lo que le ocurrió, ¿cierto?, a esta enfermera es algo también que estaba, digamos, anteriormente visto, ¿cierto?, en ese espacio en particular, en ese hospital, ¿ya? Pero eso requiere de mucha intervención por parte de los equipos de salud mental del mismo establecimiento, por parte del equipo organizacional también, para desarrollar estrategias frente a las situaciones estresantes que están viviendo todos los funcionarios y funcionarias, junto con también habilitar en mejores estrategias para afrontar, ¿cierto?, el estrés y el compañerismo que tiene que tener un espacio como una UCI, por ejemplo. Correcto. Encuesta Criteria, Pamela Giles lidera la carrera presidencial en primera y segunda vuelta y aparece por primera vez la presidenta del Senado. La diputada Pamela Giles se posicionó en el primer lugar en nueva encuesta presidencial de Criteria. Ante la consulta, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? La parlamentaria se ubicó en la delantera con un 15%, subiendo 6 puntos porcentuales desde la anterior medición. En segundo lugar aparece Daniel Jadue con un 13% y cierra el podio Joaquín Lavín con un 11%. Profesor Mario Herrera, le quiero preguntar lo siguiente. En ese sentido, se impondría ante Lavín por 5 puntos porcentuales, por 10 puntos a Matei y por 11 a Sichel. Aunque a muchos de ustedes no les gusta la encuesta, a los políticos, esta algo dicen de realidad del momento. Ante ello, ¿el populismo está ganando en Chile, profesor Mario Herrera? Sí, mira, yo me quería quedar con lo último que dijiste. En el fondo, lo que importa acá es lo que están diciendo las encuestas. Y para poder leer bien las encuestas hay que entender también lo que se está preguntando. Como tú bien dijiste en la pregunta, esta es la pregunta por quién le gustaría que fuera el próximo presidente. Y esa es una pregunta que está más bien asociada con la afinidad. A mí me puede gustar una persona como presidente, me puede gustar que mi mejor amigo sea el presidente, pero yo no voy a votar por mi mejor amigo necesariamente. La pregunta real de intención de voto es la pregunta de si las elecciones fueron este domingo, por quién va a votar, y eso además controlado por otros factores como la participación electoral, que además eso se controla de manera multidimensional. Y sumado a todo lo demás, la encuesta de Criteria es una encuesta que es un panel web, que es la mejor forma en la que se puede probablemente hacer en encuesta en el contexto de pandemia, pero no es comparable en ningún caso con una encuesta cara a cara. Entonces, yo estos resultados, de sobre todo este tipo de encuestadoras, me los tomaría con cierta cautela y analizaría lo que reflejan. En este caso, lo que reflejan es actividad. Y yo creo que ahí el retiro del 10% a Pamela Giles le jugó un beneficio muy importante. Lo que hay que ver es cuántos de esos votos se logran traspasar también a su marido, que postula como gobernador regional en la región metropolitana. Y en el caso de lo que impresiona ahí es que de alguna forma se van desacelerando las opciones de derecha y centro-derecha, que son las minoritarias. Creo ahí también que el rol que juegan en función del gobierno les puede estar perjudicando y lo mejor ahí sería separar. Gracias, profesor. Ya regreso de inmediato con usted. Nicole Pacheco, la siguiente pregunta es con respecto a lo que estamos hablando, esta situación que ocurrió allá en Viña del Mar. ¿Los equipos de salud están trabajando bajo presión excesiva, cree usted? Sin duda, yo creo que hoy día estamos viviendo una situación excepcional, ¿cierto? Que no se había visto, digamos, en los últimos 100 años en Chile. Los equipos de salud, los servicios de urgencia están altamente tensionados, ¿cierto? El personal, por sus condiciones familiares, condiciones personales de salud, también se han visto enfrentados a continuar con su labor, ¿cierto? A la disposición de la ciudadanía, en contra de poder ver a su familia, ¿verdad? O de poder estar en resguardo, ¿cierto? Para proteger su estado de salud. Entonces, es un desafío para la institucionalidad, ¿cierto? Para cada grupo, para cada equipo de salud y de salud mental, poder fortalecer diversas estrategias, ¿cierto? Poder cubrir turnos, poder establecer espacios, ¿cierto? De diálogo para contener y evitar así licencias médicas, ¿verdad? Por salud mental, lo cual también se ha visto en los distintos espacios laborales, no solamente desde el ámbito de la salud. Por eso es importante también considerar cierta flexibilidad laboral, entregar algunas facilidades para que las personas puedan desarrollar su trabajo por vía remota, ¿verdad? No continuar, ¿cierto? Todos confinados en el mismo espacio, exponiéndose a mayor riesgo. Entonces, ese riesgo es el que también genera una presión psicológica y que impacta en el despliegue, ¿cierto?, de mis estrategias como profesional, en el despliegue como yo cuido a las personas, ¿verdad? Para yo poder cuidar, también tengo que ser cuidado, ¿cierto? Es un tema de responsabilidad mutua. Gracias, Nicole. Ya regreso con usted. Voy con el profesor Mario Herrera. Profesor, ya todos sabemos, Chile está informado de lo que viene el próximo sábado y domingo, las elecciones de alcalde, concejales, gobernadores regionales y también constituyente. Me gustaría preguntarle al profesor Mario Herrera, ¿por qué no emergen liderazgos claros ni en la derecha ni en la coalición gobernante, profesor? Sí, el tema de la formación de liderazgo es algo muchísimo más complejo, sobre todo los partidos tradicionales. Fíjate que nosotros hicimos un estudio en el que analizábamos, por ejemplo, las bases de militantes y las directivas de los partidos políticos. Y una de las cosas que advertíamos era una escasa renovación de, por ejemplo, los liderazgos de las juventudes. Los liderazgos de las juventudes, de alguna forma, llegaban a ser el director de la juventud a nivel nacional, pero después no se traspasaban a la estructura general del partido. Eso sumado a una crisis de identificación generalizada con los partidos políticos. Si en el Chile de mediados del siglo pasado la gente se identificaba con el partido, y además el partido era una agencia solucionadora de sus problemas, en la actualidad eso no es así. En la actualidad hay cada vez un vínculo más distinto entre la gente y su legislador. Ahora, sí hay ciertas noticias positivas entre medio. Tú lo comentabas, por ejemplo, el caso de Yasna Proboste, que va subiendo las encuestas, y eso no solamente es positivo para ella, sino que además debería ser positivo para la clase política en general. Es la primera vez en mucho tiempo de que un actor que proviene del Congreso se posiciona en esos lugares. Eso sumado además a lo de Pamela Giles, que también es un actor precisamente del Congreso. Eso habla de que de alguna forma se puede restaurar esa confianza, se puede restaurar esa identificación con la ciudadanía. Correcto. Nicole, el gremio de enfermeras realizó un llamado de atención a las autoridades por el escaso apoyo psicológico que reciben los profesionales de salud. Los equipos están trabajando con una presión excesiva, cumpliendo turnos extenuantes, con poco tiempo de descanso y muchas veces alejado de sus familias, en condiciones contractuales precarias, considerando la alta responsabilidad que significa cuidar personas y salvar sus vidas. ¿Es tan así la situación de este grupo de trabajadores, Nicole Pacheco? Yo creo que, Moisés, bueno, en particular del gremio de las enfermeras no me manejo, pero en general las condiciones contractuales, ¿cierto?, van a ser un condicionante también de cómo yo ejerzo la profesión, ¿ya? Porque eso va a decir en el fondo si tomo tengo la posibilidad de tomar responsabilidades administrativas ante tal o cual acto, ¿ya? Junto con también estar más vulnerable a estar sujeta a una disposición de mi tiempo, ¿cierto?, por ejemplo, o de cualquier otro profesional, más allá del contrato, que se pueda establecer un exceso de turnos, ¿verdad?, que impida tanto el tiempo con la familia, que impida poder realizar actividades son saludables, ¿cierto?, para la persona y para cuidar su salud mental. El tiempo de ocio también es un elemento importante cuando hablamos de conservar el estado de salud mental óptimo, ¿ya? Efectivamente, los equipos de salud, las enfermeras, los TENS, los médicos, los equipos de salud en general, no solamente el gremio de enfermería, está altamente tensionado, y finalmente ahí los equipos de salud, como se han ido articulando, ha sido poder armar ciertos planes de intervención a nivel micro y a nivel meso, ¿cierto?, entre las jefaturas, entre los mismos equipos, ¿verdad?, para poder conciliar familia y trabajo, con la finalidad también de poder realizar, digamos, ambas cosas y que los funcionarios y funcionarias se mantengan ejerciendo sus labores, ¿ya?, en las mejores condiciones. Pero es algo que también hay que estar atentos, hay que tener ojo, ¿verdad?, de poder ir mejorando cada vez más en el tiempo. Dentro de las metas, las estrategias que existen también a nivel ministerial, ir disminuyendo esta brecha contractual, por ejemplo, de la calidad de honorarios, ¿verdad?, va a ir en bajada, aumentando así las contratas y los contratos indefinidos. Eso también impacta absolutamente en mi adherencia, ¿cierto?, en el compromiso, en estar, ¿cierto?, ejerciendo mi labor de la mejor manera posible. Ok, Nico, estamos a esta hora conversando en Impacto Regional de hoy, sábado 8 de mayo del 2021, con Nicole Pacheco, psicóloga y miembro del equipo de salud mental del Servicio de Salud del Maule, y el profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político CAP de la Universidad de Talca. Profesor, le quiero hacer dos preguntas en una. ¿Cuál es el escenario político más viable que ve usted para la oposición actual? ¿Y será el año de las mujeres, profesor Mario Herrera? Sí, con respecto al tema de la oposición, el escenario más favorable siempre va a ser la unión por ser sobre la división. Y eso no solamente por un efecto político de que la gente, y eso lo demuestran las encuestas, lo que privilegia son los acuerdos, son la unión, es precisamente que se formen estas coaliciones, y además las ha premiado con el voto en los últimos 20 años. Si uno se fija, incluso con la última elección, las dos grandes coaliciones obtuvieron siempre sobre el 80% de los votos. En la última elección ingresó una tercera coalición, pero aún así la gente siempre siguió prefiriendo los candidatos de coalición por sobre las aventuras independientes. Por lo tanto, lo que va a preferir la gente siempre va a ser la unión. Eso en términos políticos. En términos más bien electorales estratégicos, también el incentivo tiene que estar puesto hacia la unión. ¿Por qué? Porque solamente por efecto matemático, solamente por efecto de cálculo del sistema electoral, siempre van a tener ventaja las coaliciones que van unidas. Entre más candidatos yo tengo dentro de la lista, mayores chances tengo de que ellos resulten electos. Por lo tanto, y eso solamente por efecto de cálculo, no tiene ningún efecto, eso es lo que nosotros denominamos como los efectos mecánicos, no tiene ninguna razón política ni nada, solamente un efecto matemático. Entonces, en la elección de diputados, la oposición quiere que le vaya bien, la clave está, esa la tenemos en noviembre, está a la vuelta de la esquina, la clave está en precisamente unirse con una coalición de oposición precisamente a Piñera. Lo que estamos observando es que cada vez más esas oposiciones de alguna forma se están uniendo y se están armando al menos dos grupos. Hubo un momento en el que, como decía Francisco Vidal, habían cinco oposiciones en Chile, ahora por lo menos se ven bien visibles de eso. Y por otro lado, con respecto a lo que dijiste sobre el tema de género, sí, efectivamente, mira, el ejercicio que vamos a tener en la Constitución teniendo paridad de género y escaño reservado es un ejercicio único en el mundo. Y es evidentemente la primera vez en Chile en la que vamos a tener representación asegurada de las mujeres. Ahora, ojo ahí, como la paridad de género se calcula por distrito y no se calcula a nivel nacional, de igual forma no vamos a alcanzar ese 50-50, porque hay distritos que son impares, hay distritos donde necesariamente van a quedar 4-3 a favor de los hombres, a favor de las mujeres. Entonces, va a quedar como entre el 45 y el 55. Y eso todas formas es muchísimo más de lo que hemos tenido en la en los congresos de manera histórica, incluso con la aplicación de la ley de cuotas que teníamos antes, que era una ley de cuotas aplicada hacia las candidaturas y no hacia la elección. Entonces, sin lugar a dudas, van a surgir de ahí liderazgos femeninos y esperemos que esos liderazgos femeninos se mantengan en el tiempo. Ahí está el profesor Mario Herrera con sus declaraciones. Bueno, queremos agradecer a Nicole Pacheco, psicóloga y miembro del equipo de salud mental del Servicio de Salud del Maule, y al profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político CAP de la Universidad de Talca. Como siempre, Nicole y profesor Mario Herrera, un agrado de tener acá en nuestro impacto regional de Radio Más que Cada Amiga, que ustedes participen para que ir también, que nos escuchan mucha gente de norte a sur y de cordillera a mar. Mucha gente escucha este programa el día sábado en horario prime de 10:30 de la mañana. Con este tema, este mix del Día de la Madre, los quiero despedir y será, por supuesto, hasta una nueva oportunidad que sea muy breve, porque después de las elecciones, profesor, vamos a tener que estar conversando nuevamente, si Dios lo permite, ¿ah? Exacto, nos quedan varias jornadas de elecciones. Ok, muchas gracias, okay. Profesor. Hasta luego. Nicole, un agrado como siempre, un abrazo para usted, hasta cualquier momento. Igualmente, Moisés, muchas gracias por la invitación. Saludos a Mario también. Ok, y escuchemos un segundito el tema. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Y aprovechamos de saludar, tenemos algunos saludos para el Día de la Madre, por supuesto. Saludo en el Día de la Madre, don Juan Andrés Hernández, a través de Impacto Regional. Le envía un saludo con mucho cariño y afecto a su esposa María José Maureira, a los que se suman sus hijos Franco y Luciano Hernández Maureira. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez en este Día de la Madre, que lo celebrarán junto a sus dos hijos. Ellos son los dueños del Café Rossini. También quiero saludar al profesor César Sepúlveda. Saluda a su señora Janet Valdebenito. Y también quiero saludar a esta hora a don José Martínez, que es el dueño del local Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Él saluda a su señora madre por intermedio de nuestro programa. También uno saluda a los que ya nos han dejado hace algún tiempo. Juan Carlos Cortés, te quiero saludar a esta hora de la mañana. Él me acompaña aquí en el Control Master. Claro, un saludo para la señora María Barría. Ella es la señora madre de nuestro buen amigo que nos acompaña y también a quien le vengo a dar qué hacer en la semana cuando tiene que grabarme, qué sé yo, entre otras cosas, para tener listo este programa y también para la semana de asignación. Juan Carlos Cortés, siempre aquí pendiente, atento a lo que estamos haciendo en nuestro programa Impacto Regional para usted, para que cada día que estemos juntos escuche los temas que están en boga a nivel nacional y también regional. Por supuesto que me quiero acordar, porque ya cumplió, cómo pasa el tiempo, de mi señora madre, que ya está allá en el cielo. Ella está descansando ya hace 5 meses. 5 meses, cómo pasa el tiempo. Y me acuerdo cuando voy a la casa, ya me imagino estar en la casa, no he ido desde que ella partió. Pero ya está con nosotros y también con la señora madre de mi señora, la señora Ana González, quien también descansa en paz. Y este programa es para ellos y para ustedes, señora, señor, que son los auditores de nuestro programa. Juan Carlos Cortés, ahora vamos a ir a los auspiciadores de nuestro programa y también a los consejos que hacen la radio mágica y amiga aquí en su programa Impacto Regional de hoy sábado 8 de mayo del 2021. Madre mía, yo te amo, yo te amo. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Y

junto a usted, señora, señor, que nos escucha en este día y que estamos ya adelantándonos para el Día de la Madre. Solo decir que todos se tienen que cuidar, ya que el virus aún no se ha ido, ¿ah? Bueno, son las 11:18. Saludamos de inmediato a los siguientes panelistas de este programa. Queremos saludar a don Alejandro Martínez, que es candidato constituyente independiente. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Un gran saludo a usted, a quienes nos escuchan. Y permítame también saludar especialmente a las madres que mañana conmemoramos en su día, que todos los días debiera ser el Día de la Mamá, pero en especial mañana un gran abrazo, un gran beso y que tengan un lindo día. Bueno, usted también recuerda siempre a su señora madre, que siempre estuvo apegado a ella, pues, Alejandro, ¿ah? Así es, Moisés. Mi mamá cumple ya este mes 4 meses desde que se fue por culpa de este maldito virus, así que ayer estuve en el cementerio y pude visitarla, porque con esto de la pandemia usted sabe, está cerrado el fin de semana. Claro, justamente lo que íbamos a decir, Alejandro Martínez, que este fin de semana los cementerios están totalmente cerrados. Oiga, ya voy a presentar a la otra persona que está en línea. Brote ataca colegio en el que el ministro Raúl Figueroa es apoderado. Como dice la jerga popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Saludamos en la otra línea a don Mauricio Jiménez. Él es el presidente nacional de la construcción. ¿Cómo está, Mauricio? Gusto saludarlo. Mauricio. A ver, Mauricio, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, buenos días, Moisés. ¿Se escucha bien? Sí, fuerte y claro. Más atención, por favor, porque estamos... ¿Aló? Sí, está muy claro ahí, Mauricio. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Hola, buenos días, Moisés. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias, Mauricio, por estar en línea. Bueno, Buenos días, Moisés. Buenos días a todos los radioescuchas y un saludo en especial a todas las madres de este país. Ok. Nueva derrota del gobierno, mega elección de días 15 y 16 será feriado irrenunciable. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de feriado irrenunciable para las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. La iniciativa fue aprobada con 78 votos a favor, 58 en contra y 5 abstenciones, pese a la resistencia del oficialismo. La iniciativa había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados en la última jornada, sin embargo, debió volver a la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja luego de que parlamentarios de Chile Vamos presentaran una indicación que apuntaba a reemplazar el feriado irrenunciable por un aumento de 2 o 4 horas en el permiso laboral para ir a sufragar recurso que fue declarado inadmisible. Pese a esto, el diputado Diego Chalper, RN, hizo una nueva reserva de constitucionalidad aludiendo a la libertad de trabajo. Está clarísimo que después de la aprobación del tercer retiro del 10%, el gobierno y el oficialismo en general va de tumbo en tumbo y asumiendo derrota tras derrota. Al parecer, la oposición se unió para seguir golpeando al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esa reserva de constitucionalidad, a pesar de ser un tema legal, se está usando para todo, Alejandro Martínez, ¿eh?, en la constitucionalidad. No es verídico, ¿no cree usted? Bueno, primero voy a decir que es lamentable que la gente del gobierno, la gente de derecha, esté tan perdida con la sensibilidad de la gente. Tenemos un gobierno que no está teniendo un contacto, no está escuchando lo que la ciudadanía quiere, y eso se ve reflejado en la oposición, como usted decía, al retiro del 10%, ahora con el tema de la del feriado irrenunciable para ir a votar y tantas otras materias. Bueno, y que se ve reflejado también con la aprobación que tiene el gobierno y el presidente Piñera del 9%. Ellos, recuérdese, perdón, que se mofaban, ¿cierto?, de la presidenta Bachelet cuando tenía una baja popularidad, pero esa baja popularidad era el doble de lo que hoy día tiene el presidente Piñera, porque el gobierno, cada vez que tiene que hacer algo por la gente, se opone, y eso es realmente preocupante. La sordera que existe es atroz. Gracias, Alejandro. Voy con Mauricio Jiménez. Mauricio, en la encuesta CEP de la semana anterior, la radio era uno de los medios más confiables. ¿Por qué cree usted que ello sucede, Mauricio Jiménez? La radio era uno de los medios más confiables. ¿Por Mauricio, a ver, vamos a arreglar un poquito la comunicación con usted, Mauricio. Efectivamente, porque en la radio no se ocultan las cosas que en la televisión o en otras partes. A ver, voy a ir con, mientras tanto arreglamos este perfecto técnico, vamos a ir con don Alejandro Martínez. Alejandro, ¿es tan lúcido en estos días el conocido diputado Chalper para seguir haciendo olas cuando todas reman para un lado, él al parecer va para el otro lado? Bueno, es que no solamente el diputado Chalper, Moisés, yo creo que acá la gente del gobierno está en una desesperación atroz porque se está dando cuenta de que la gente ya no lo respalda, y en vez de tratar de arreglar las cosas, yo creo que las están empeorando porque están dando completamente lo que la gente dice, manotazos de ahogados, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que en la convención les va a ir muy mal, yo creo que en la elección en sí que vamos a tener el próximo fin de semana les va a ir muy mal en muchas partes, porque no tienen esa conexión y la gente claramente los va a castigar. Y no, esto no viene solo por el tema de la pandemia, esto viene ya desde octubre del año 2019, ¿cierto?, cuando se hicieron las protestas, las marchas y todo lo demás, y ellos no supieron, no tuvieron el tino, ¿cierto?, para representar los intereses de la gente. Correcto. Oiga, don Mauricio Jiménez, ¿estamos mejor ahí? Sí, ahora se escucha un poco mejor. Ahora sí, está fuerte y claro acá, lo escucha toda la gente de Norte a Sur y de Cordillera Mar. Oiga, usted sabe que como es feriado irrenunciable, el comercio estará cerrado nuevamente, lo que al parecer será muy bueno para los negocios de barrio. ¿Será tan así, Mauricio Jiménez? Pucha, yo creo que realmente estar cerrados los negocios efectivamente baja a lo mejor los contagios. Lo que nosotros nos preguntamos como trabajadores, ¿por qué no es, pasa lo mismo con los trabajadores? A ver, en la central hidroeléctrica Los Cóndores, nosotros hemos venido varias veces informando de los contagios hace 2 semanas atrás sobre la gente que estaba en Paso Nevado. Hoy día tenemos más de 20 casos positivos con más de 30 casos estrechos que las autoridades no lo toman, al parecer, como Mauricio, corresponde. Mauricio, Mauricio, deme un segundito. Lo que pasa es que le hice esa pregunta, no sé si Alejandro Martínez me va a seguir también, es porque usted sabe que los gastronómicos, el turismo y toda esta gente, los minoristas, realmente hay muchos que ya han cerrado sus puertas para siempre, porque han dicho que poco o nada han recibido del gobierno. Es ahí donde estoy apuntando, Mauricio Jiménez. Es bueno que el comercio de los retail, qué sé yo, mall, esté encerrado para que realmente algo que vendan este fin de semana que viene, ¿no cree usted? Ah, sí, obviamente, porque si los negocios chicos pueden tener abierto, ya que los mayoristas, los que tienen el poder, tienen cerrado, efectivamente van a poder tener alguna entradita para ellos, ya que del gobierno no lo está apoyando en nada. Correcto. Oiga, quiero preguntarle que el número de contagios por COVID sigue siendo muy alto y el gobierno insiste en que las elecciones se realizarán igual el próximo 15 y 16 de mayo, pese a las opiniones discrepantes del Colegio Médico, que ve en esta acción una fuente fácil de contagios nuevos y masivos. Además, el ministro París, que mucha gente se ha sorprendido, Alejandro Martínez, que hace 15 días atrás dice ya que los contagios van a ser entre 3.500 a 4.000. Entonces la gente además pregunta si tiene ya, y es pitonizo este caballero, y además adivino, ¿por qué no los dice cuándo se va a terminar la pandemia y dejar de usar la mascarilla? ¿Cuál es su opinión al respecto, Alejandro Martínez? Mi opinión, Moisés, que yo siempre fue la idea de la suspensión por un periodo mayor de tiempo de las elecciones. No se le olvide que si bien estamos a fin de año con unas elecciones presidenciales y parlamentarias, yo creo que hubiera sido bastante prudente a lo mejor dar un periodo mayor para a lo mejor mes de junio, ¿cierto?, o julio, de las elecciones que estamos teniendo ahora, pero el gobierno, cierto, por sabe, y esa era la cuenta que ellos sacaron desgraciadamente, que entre más tiempo se tomaban para la próxima elección, ellos iban a ir más cuesta abajo en la rodada y prefirieron proteger a sus candidatos más que la salud de la gente. Correcto. Fíjese usted que voy con Mauricio Jiménez, presidente nacional de la construcción. En la zona del Maule se están desarrollando tres grandes proyectos de construcción: la central hidroeléctrica Los Cóndores, la cárcel de Talca y el hospital de Curicó, en los que participan cerca de 1.400 trabajadores. La pregunta que uno se hace, ¿todos estos trabajadores están vacunados? Muchos son mayores y otros menos, pero todos ellos tienen familia, así que es cosa de que uno se contagie para que lleve el COVID al interior de su familia, y seguramente muchos de sus compañeros tendrán que seguir una cuarentena. Don Mauricio Jiménez, ¿alguien ha fiscalizado que se estén cumpliendo realmente todos los protocolos sanitarios? Muy buena pregunta, Moisés. Nosotros, pucha, de verdad, como obreros de la construcción, siempre somos los últimos que nos miran. Lo que tú estás preguntando, efectivamente, nosotros lo hemos intentado de pedir ayuda por todos lados, que por qué el gobierno a la gente que está construyendo cosas esenciales como hospitales, cárceles, por qué les tienden un salvoconducto que es esencial, que pueden ir a trabajar, pero no así la Seremía de Salud lo toma como esencial para la vacunación de esas personas, que tenemos muchas personas mayores, y efectivamente, como lo dices tú, nosotros dejamos nuestras familias en la casa resguardadas, que nos salgan todo, pero nosotros podemos infectarnos porque, como dices tú, son alrededor de más de 1.000 personas que están trabajando en esa zona. Entonces, lo ideal sería que se pongan una mano en el corazón las autoridades y que por favor se acerquen a vacunar a la gente que sí efectivamente hace construcción esencial. Correcto. Oiga, don Alejandro Martínez, ¿cómo ha estado la campaña de constituyente que usted va este fin de semana, sábado 15 y domingo 16? ¿Cómo lo ha podido hacer y cómo se comunica? Disculpe. Gracias a Dios, hemos estado bastante bien, hemos estado recorriendo algunos sectores, hemos estado haciendo también bastante por redes sociales, llevando un mensaje, ¿cierto?, para la gente, diciéndole a la gente porque es importante que vaya a votar ese día, porque si bien tenemos la posibilidad de contagio, ¿cierto?, vamos a tener entre todos 2 días para ir a votar, decirle a la gente que es importante darle, entre más gente vaya a votar, le vamos a dar mayor respaldo al proceso constituyente, que es lo que a mí me incumbe, digamos. Decirles que por favor, voy a aprovechar más y decirle a la gente, por favor, vote informado, vote por ojalá por gente independiente, pedirles que tengan cuidado por quién votar, porque no da lo mismo, porque si queremos, por ejemplo, en esta región que es tan agrícola, cierto, nosotros tenemos en esta región mucha agricultura de sustentabilidad, decirles que esos pequeños agricultores no les da lo mismo, porque tenemos que cambiar el tema de los derechos de agua, tenemos que proteger el tema del medio ambiente, somos una región forestal también, que las grandes forestales están haciendo pedazos y están dejando inutilizados nuestros suelos, ¿cierto?, con las plantaciones de pino, porque sabemos que el pino son siglos y siglos para volver a regenerar esa tierra y volver a que esa tierra sea tierra útil. Así que, por favor, infórmense de quiénes son quiénes van a defenderlo, quiénes no, quiénes tienen derechos de agua, quiénes no, para que voten informados y puedan elegir los mejores constituyentes. Ok. Mauricio Jiménez, de lo que estamos hablando acá en Impacto Regional, estamos hablando de más de 1 millar de trabajos en la central hidroeléctrica Los Cóndores, la cárcel de Talca y también lo que se construye en el hospital de Curicó. ¿Existe una fiscalización real para tanto trabajador, Mauricio Jiménez? Por favor, cuéntenos a nuestros auditores. No lo existe, Moisés, solamente cuando nosotros hemos hecho denuncia, hasta en Carabinero hemos puesto denuncia cuando hay casos positivos que no los atienden. La Seremía de Salud, yo mandándole mensajes vía WhatsApp, que los tengo en mi celular, donde ella me pregunta a mí de las personas que están contagiadas, siendo que ellos tienen que tener el control del país o el control de la región de las cosas que están infectadas. Ahora, en la central hidroeléctrica Los Cóndores hacen, a ver, la gente que está dentro del túnel es la que se preocupa más de hacerle los test rápidos para saber si es que efectivamente pueden estar contagiados o no, pero nosotros lo que estamos solicitando es que haya una firme fiscalización de las autoridades dentro de esas partes y de una vez por todas vacunen a la gente. Eso es lo que nosotros solicitamos, de verdad. Ok, bueno, se nos está pasando el tiempo. Queremos agradecer a Alejandro Martínez. ¿Algo más que decir, Alejandro Martínez? Se viene luego las elecciones, ¿ah? ¿Eh? Muy complicado, muy complicado los políticos, según las encuestas, no lo digo yo. Realmente el 9% el gobierno, el presidente Piñera, también de todos los lados políticos. ¿Piensa usted que ha hecho un buen trabajo para que la gente lo haya conocido mejor en los días que previo a, y en lo que queda, Alejandro? Yo creo que he hecho el mejor trabajo posible, Moisés, dentro de las condiciones sanitarias que hoy día vive el país. Yo, por mi historia personal, usted sabe, he sido bastante temeroso y creo que una responsabilidad hoy día es andar haciendo reuniones, porque uno hace una reunión con un barrio un rato, después se va a otro lado, y eso uno no sabe si puede llevar o no el virus y contagiar a la gente. Entonces, Alejandro, a ver, se le cortó. Bueno, Mauricio Jiménez, muchas gracias, hasta cualquier momento, felicidades a su señora madre. Oye, deja de mandar un saludito a mi madre, Carmen Morales Godoy, y a mi sobrino Diego, Violeta, y mis hijos. Muchas gracias, hasta luego. Nosotros le mandamos aquí de Impacto Regional a su señora Nicole y lo que se suman los hijos de ambos, Christopher, Javier y Sebastián Jiménez Maturana, que lo pasen bonito y cuidándose. Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego, gracias, chao. Ahí estaban, con este tema también aprovechamos de saludar a la señora Giselle Morales y lo hace su esposo Don Héctor Jaque, que recibe el saludo de su esposo Don Héctor Jaque. Germán Iturra siempre saluda a su señora Silvia Alfán. Nuestro saludo que recibe la señora Sonia Garrido de parte de un buen amigo nuestro, Don José Barrera. Ellos son excelentes amigos también, José Barrera, del arte culinario ahí en el centro de eventos Bansen. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer el último saludo para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, quien recibe el saludo de su hijo Ernesto Muñoz. Se suman Yana Ramos y Luz María González. Saludos para usted en el Día de la Madre, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz. Y ya seguimos saludando. Nos vamos de inmediato a los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional de hoy y también a los interesantes consejos que da Radios Mágica y Amiga. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastas 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tardarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión.

y que tengan un hermoso día junto a familia y cuidarse nomás por esta gran pandemia que estamos pasando. Muy bien, pues con este tema que está ahí en el sonando para ustedes, señora, señor, para nuestros invitadas e invitados también, y para todos los que nos están escuchando, nos están haciendo algunas preguntas, para todas quienes están participando en este programa. ¿Sabe? Como yo soy obediente de nuestros auditores de Mágica y Amiga y Impacto Regional, y también por las redes sociales, que son muchos los que participan, muchas preguntas, y voy a partir por esta, porque nuestros invitados son candidatos, y ya se viene encima lo que es las elecciones. Según el ministro París, dijo que vamos a tener entre 3.000 o 3.500 o 4.000 contagios. No habló de muertos en todo caso. Muchos dicen, qué pitonizo este caballero, qué adivino. Y muchos me dicen a mí, ¿cuándo se termina la pandemia? ¿Cuándo dejamos de usar, cómo se llama esto? Ah, la mascarilla. Bueno, pero yo quiero preguntarle a nuestras invitadas primero. La delincuencia cada vez inventan, o los delincuentes cada vez inventan nuevas formas para robar. Y la policía sigue sobrepasada. Definitivamente el gobierno nunca supo cómo detener la delincuencia, ni tampoco el narcotráfico, que se han adueñado de muchas poblaciones. La comunidad pregunta, ¿qué pasa con el servicio de inteligencia de la policía, que no es capaz de adelantarse a los hechos? Y parto por Carolina Soto. ¿Alguna opinión al respecto, Carolina? ¿Carolina? Ya, voy con Macarena Cáceres. Macarena, ¿cuál es su opinión al respecto? Mire, yo creo que falta capacitaciones a los funcionarios de los carabineros, y también el tema de pandemia ha sobrepasado los índices de delincuencia, y también ellos han visto la posibilidad de ejercer otros métodos delictuales para ejercer los robos. Esto también ha perjudicado el nivel de acción de los mismos carabineros en cuanto a ello, pero aún así, sabiendo, ¿cierto?, el estado actual que estamos viviendo a nivel país y a nivel mundial, uno tiene que tener todos los resguardos profesionales para defender a la comunidad. Y entre todos también, si se ven sobrepasados, idealmente generar un plan de acción de forma comunal para detenerlos, porque de verdad han sobrepasado su plan de acción en cuanto a los robos. Y ahora incluso uno también puede recibir mensajes, y está recibiendo mensajes de que uno recibe un crédito, y la gente que no conoce, que no sabe, también están realizando, presionando estos botones, y pueden acceder a cuentas bancarias, que encuentro que de verdad están utilizando muchos medios para lograr la acción, que es robarnos a cada uno. Carolina, no sé si escuchó bien la pregunta, estamos hablando de la delincuencia, ¿cuál es su opinión? Sí, la escuché, tuvimos ahí un problema que parece que me caí. Okay. Está muy, o sea, claramente es un tema súper preocupante en los barrios, principalmente cómo el narcotráfico está presente, y efectivamente hay una inseguridad por parte de las familias, porque las fuerzas policiales no están dando el ancho, no van a lo, literalmente ya los delincuentes se tomaron los barrios y la policía no da abasto, no se atreva, hay ciertos perímetros que no ingresan, principalmente hay algunos sectores del sector norte que están fuertemente con esta problemática. Así que yo creo que hay que hacer una reformulación de las policías, porque en algunos temas pueden ser sumamente efectivos, y en estos que afectan claramente la seguridad de la ciudadanía y todo, no están dando respuesta. Así que es una tarea que está pendiente, y de la cual el gobierno, los gobiernos locales y todas las organizaciones en su conjunto deben trabajar de manera colaborativa para poder dar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Talca. Don Jaime Arancibia, ¿cuál es la respuesta que nos entrega para nuestros auditores con la situación esta de la delincuencia y el narcotráfico? Bueno, primero que nada, la justicia efectiva, que se hagan sin puertas giratorias, una vez que se termine esto de la puerta giratoria, Moisés, más mejoramiento de los empleados públicos, espacios públicos hacia la familia, más oportunidades de trabajo formal, más carabineros en las calles, tenemos que tener más inspectores, más al servicio de la comunidad. Lamentablemente, como dice Carolina, faltan mucho más carabineros en las calles, más investigaciones, más más en los barrios sociales, que hay barrios que realmente necesitan mucho más carabineros y no los tienen, Moisés. Hay en otras partes de Talca que sí hay más servicios de carabineros y más inspectores municipales que andan, pero hay servicios que son los más vulnerables de Talca, que falta mucho más carabineros y falta mucho más fiscalización. Ok, Carolina, brote ataca colegio en el que el ministro Figueroa es apoderado. Como dice la jerga popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, siempre he sido súper clara con respecto al tema de las clases presenciales. Creo que Chile de verdad todavía no está en condiciones de poder retornar de manera segura a los establecimientos de manera física. Principalmente, sobre todo en aquellos establecimientos que son de atención municipal o atención pública, porque no están las condiciones, los recursos no son los mismos y no podemos hoy día poner en riesgo nuestra comunidad educativa. Si bien los profesores ya están vacunados, el calendario de vacunación ha funcionado de manera rápida a través de los funcionarios de salud, de la salud primaria, pero creo que todavía no están en condiciones. Hay que buscar las formas de hacer clase, un diseño de planificación mixta que permita garantizar la seguridad de las vidas de todos nuestros ciudadanos. Macarina Cáceres, a partir del incidente, el Colegio de Profesores insistió en su rechazo rotundo al retorno presencial a clases desde la fase 2. Si eso ocurre en un colegio pagado, imaginemos qué puede ocurrir en el resto de la escuela, señaló la entidad. ¿Cuál es su opinión, Carolina? O sea, Macarena. Muchas gracias, Moisés. Mire, yo soy profesora. Soy profesora y ejerzo también. Estoy trabajando en mi campaña y estoy trabajando como profesora. La realidad, lamentablemente, él la está viviendo ahora. Uno desde afuera. Si uno no conoce la realidad, puede decir muchas cosas sin informarse de ella. Cuando uno ejerce un trabajo, tiene que informarse, averiguar, saber cómo se realiza, y en estos momentos estamos, y usted bien dijo, que aumentaron los casos, estamos en casos que también nos estamos preguntando cuándo vamos a dejar la mascarilla, los profesores se están vacunando, los niños, tanto municipales como particulares, le están entregando las herramientas para que ellos puedan estudiar. Lamentablemente, no podemos llegar, si estamos en fase 2, correr inmediatamente y indicarle a todos los alumnos y apoderados, vamos a volver a clase. ¿Sí? Los índices no han bajado. Si bien estamos con vacunas, no han bajado los índices. Los alumnos, los profesores y la familia que está detrás de todos nosotros es un peligro latente. Y muy bien ahora lo puede vivenciar el ministro, que es la realidad que estamos viviendo todos. Uno, sí, no por estar en fase 2, podemos llegar a abrir las tiendas, podemos llegar y abrir los colegios para que mucha gente vaya a estos recintos, y lo que le pasa al ministro, de contagiarnos. Hay que cuidarnos. Okay. Hay que cuidar. Ok. Tenemos conocimiento que definitivamente este colegio Los Alerce, Los Barnechea, cerró definitivamente las puertas por esta situación de estos contagios. Jaime Arancibia, su opinión. Bueno, para eso están las comunidades que tienen que decidir, Moisés, y por lo mismo tiene que haber más testeos, más credibilidad. Y lo malo que está pasando es que no están haciendo los testeos como corresponden, faltan más testeos. Y hay mucha gente. De partida, yo no estaría de acuerdo que los niños fueran a clase porque no nos dan ninguna seguridad. No hay ninguna seguridad que el Estado esté haciéndole hacia los niños para una clase que sea personal, que esté segura para ellos mismos, para su familia. Tú sabes que de repente en un colegio pueden haber 45 alumnos, y si están todos metidos en una sala, tú no, ni siquiera a esos niños chicos le pueden hacer un testeo como corresponde. Ahora, lo mismo que está pasando con los profesores, hay profesores que están haciendo clases online, pero a la vez están gastando de su bolsillo, de lo que son computadores, el internet, y tienen que estar preocupados de la luz y todo ese tipo de aspectos, y eso está saliendo del bolsillo de los profesores, Moisés, no está saliendo del municipio ni nada. Y eso es lo que está faltando. Y a la vez mismo, faltan mucho más testeos. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, pareciera vivir en otro mundo. En otro mundo, señora, señor. En otro país. Dale con lo mismo. Nada más pongan el país en fase 2. los niños deben ir a clases presenciales, digno de Ripley. Y con este tema que ya está escuchando usted, señora, señor, en el Día de la Madre, que nos estamos adelantando, nos estamos despidiendo a estos tres candidatos al que le decimos éxito, felicidades, y bueno, y sigan siempre como son ustedes, que desde que los conocí son atentos, muy cordial, porque hay muchos que realmente ahora paran hasta su vehículo para irle a dar un beso y abrazarlo a uno. Después que pasen las elecciones, yo creo que van a quedar muchos con negro, van a quedar negro, y después no van a saludar a nadie más. Jaime Arancibia, muchas gracias, suerte y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, y como sabes tú, siempre a disposición suya, y usted sabe, uno no cambia, yo siempre sigo siendo el mismo, ya 4 años estando con la gente y sin ser concejal. Para eso estamos, para servicio público y para Dios. Siga así, pase lo que pase, Jaime, total, somos jóvenes y podemos seguir más adelante, ¿ah? Chao, Jaime. Justamente, Moisés, y muchas gracias por tus palabras. Un abrazo grande y un gran saludo. Muchas gracias. Señora también por el Día de la Madre, ¿eh? Muchas gracias, Jaime. Macarena, un agrado saludarla. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, don Moisés, por su Cáceres. Entrega, su radio, su participación, su apoyo en estos momentos. Así que Dios los bendiga. Esta es una experiencia y yo estoy disfrutando con gran vocación. Yo soy profesora, me encanta ayudar a los demás y lo voy a seguir haciendo. Y siempre lo seguiré haciendo, no solamente en este momento. Así que un agrado y estamos en contacto. Gracias, buen día, Macarena Cáceres. Carolina Soto, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un agrado. Muchas gracias, Moisés. Saludar a todos quienes nos escuchan y hacer un llamado para que este 15 y 16 de mayo concurran a votar, voten de manera informada y conectan con esta candidatura. Yo seré orgullosa de seguir ese mandato. Si no, seguiré haciendo mi contribución como la he hecho desde todos estos años en los barrios, con la familia y con los temas de participación ciudadana. Seguir adelante nomás, Carolina. Éxito. Muy bien, tal como lo dijo Carolina Soto, ya estamos preparados aquí en este conglomerado Radio Mágica, Telecanal y todo, para ir este 15 y 16 de mayo. Vamos a estar en las calles, señoras y señores, recorriendo todos los colegios de votación para llevarles las noticias oportunas y veraz. Y nosotros nos vamos junto a Juan Carlos Cortés, ahí en el mando técnico y también en la sala de grabaciones, junto a saludar a mi señora también en el Día de la Madre, Anabela Quintana, y a mi hija que siempre está escuchando allá en la casa. Nos vamos, Juan Carlos Cortés, un abrazo para su señora madre y para todas las madres de Chile y para todos quienes escuchan este programa Impacto Regional. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.